Bienvenidos a Hablemos de Cine, este es el programa número 6. Yo soy Jordi Mariscal. Y yo soy Ricardo Cárdenas, y en este programa discutiremos dos películas que caricaturizan la política mexicana. Leeremos comentarios de los oyentes y tendremos la adivinanza del programa. Déjanos tus comentarios en hablemosdecine.com. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, en este país. En México estamos viviendo unos momentos bastante tensos, porque hace un mes, el 2 de julio, tuvimos elecciones. Se llevaron a cabo elecciones a todos los niveles, federal, local, etcétera. Y la elección fue muy cerrada. Y la más importante es la presidencial, en este caso, sobre todo porque ha sido muy cerrada. Los dos candidatos principales son de las tres fuerzas políticas más importantes del país, que son el PAN, un partido de derecha, el PRD, un partido centro-izquierda, y el PRI. El PRI, un partido que gobernó en México por 71 años, que fue una especie de partido camaleón, ¿no? Moviéndose para izquierda, claro, derecha, centro. En todas partes, ¿no? Y bueno, en este momento el partido del PAN, el candidato Calderón, lleva una ligera ventaja sobre el candidato del PRD, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Sí, unos 250 mil votos de 40 millones, más o menos, millones, ¿no? Sí. De votantes. Bueno, la última noticia es que el tribunal encargado de dar su fallo está pidiendo un recuento parcial, así que sigue la controversia muy, la seguimos muy de cerca, ¿no? Por eso estamos hablando de dos películas, Jordi, hoy día, ¿no? Pero dos películas de política cómica, ¿no? Una sátira de la política mexicana. Sátira, muy graciosa, muy divertidas. Elegimos un director mexicano, se llama Luis Estrada, que sacó estas dos películas. Justo las dos salieron antes de las últimas dos elecciones presidenciales, o sea, la de este año y la de hace 6 años, ¿no? Exacto. Eso es lo interesante y eso es lo que vamos a comentar ahora. Entonces, la primera película se llama La Ley de Herodes. Es una película de 1999, como decíamos, de Luis Estrada, y se trata de Juan Vargas, es el personaje principal, interpretado por Damián Alcázar. Damián Alcázar, muy simpático este actor, la verdad es muy divertido verlo. Muy bueno, tiene muy buenas películas, Damián Alcázar. Y bueno, él básicamente le han pedido que sea el nuevo presidente municipal en un pueblo pequeñísimo. Que no sabemos si es en Oaxaca o qué. Oaxaca, Puebla, algo así, ¿no? Sí, lleno de cactus. Lleno de cactus, aguaros, por el paisaje, ¿no? Se llama San Pedro. San Pedro de los Aguaros, se llama el pueblo, ¿no? Y a Juan Vargas le piden entonces que sea el presidente municipal de este pueblo. Y él comienza con unas grandes ideas, ¿no? De traer la modernidad a San Pedro de los Aguaros. Pero poco a poco va entrando en la maquinaria de la corrupción, en la maquinaria del sistema. Y básicamente sus ideas se van diluyendo y se convierte en uno más de esta gran maquinaria, ¿no? Sí, porque su jefe, Ricardo, su jefe es el secretario de gobierno del estado, que también aspira algún día a ser gobernador. Uh-huh. Actuado por Pedro Armendáriz. Una gran actuación de Armendáriz. Y él pues le va enseñando las corruptelas y demás mañas. Uh-huh. Ahí viene la frase, la ley de Herodes, ¿no? Se utiliza muchas veces para... En cuestiones de poder, ¿no? Para aprovecharse el otro. Claro. Hay personajes muy buenos en esta sátira. La esposa de Juan Vargas se llama Gloria y la encarna Leticia Guijara. Luego otro personaje importante es el sacerdote del pueblo también, que lo encarna Guillermo Gil. Él tiene poder en este pueblo. Sí, tiene mucho poder. O sea, como la gente se acerca a esta pequeña iglesita de adobe. Todo el pueblo es de adobe, ¿eh? Todo el pueblo es de adobe, exacto. Y bueno, el doctor también, el doctor del pueblo, que es de la oposición, del partido del PAN, ¿no? Sí, que es el que está ahí siempre contradiciendo al presidente municipal. Siempre huele algo raro, ¿no? Sí, es un problema. Y la dueña del burdel, Doña Lupe, que también juega otro papel importante. Y también hay un gringo encarnado por Alex Cox. Y básicamente su ángulo es ver cómo aprovechar cualquier situación. Entonces, toda esta serie de personajes hacen una sátira muy graciosa de cómo es la corrupción y el poder. Y este pueblo es un microcosmos, yo lo que lo entiendo como un microcosmos de México, en el cual hay corrupción, hay iglesia, hay indígenas y campesinos marginados. Entonces este microcosmos es interesante. Pero también quiero contar algo a los oyentes. Yo lo que vi es el tema del poder. El poder y los diferentes ascensos en un régimen, pues, como era el régimen del PRI, totalitario. y cómo parece una escalera, ¿no? Una escalera, sí, uno se imagina una escalera. Cómo el tal Juan Vargas quiere ascender a ser diputado, su jefe, que representa Armendáriz, quiere un día ser gobernador y el gobernador quiere ser presidente. Exacto, está graciosa esa parte. Y bueno, también en cuanto a imágenes, la película ocurre en los 40, como dijimos, o no, creo que no lo dijimos, pero bueno, ocurre en los 40. Sí. Y el vestuario y los coches lo reflejan, ¿no? Ah, es precioso, esos coches de los 40, también, también todo el vestuario, los sacos, los gorrites, los sombreros. Los sombreros, por ejemplo. Y en la entrevista que le hicieron en el making of, en el documental, a Salvador Parra, que diseñó los sets, él habla de cómo querían hacer sets que no le ganaran al paisaje. Mm. Y en efecto, se revela eso, ¿no? Es un paisaje muy bonito de estos órganos solitarios que se ven en la carretera entre Oaxaca y Puebla, ¿no? Los cactus muy bonitos, que son los saguaros. Y parece una película, a mí me gustó mucho ese set, pero ¿es una película cara o...? No lo sé, no sé cuánto les costó la verdad esta película, pero no parece tener un presupuesto muy alto, ¿no? Y a mí lo que me gustó es la música, ¿eh? ¿A ti qué te pareció? El mambo, buenísimo, ¿no? Sí. El mambo de los 40, me transportó realmente, sí, y tiene un tono, la música tiene un tono gracioso, divertido, te deja en ese estado de ánimo. Se le antoja a uno ir a bailar después mambo. Exacto. Es una película muy divertida, yo la recomiendo mucho. También quería decir, por ahí se habla de la frase "la dictadura perfecta", que creo que se usó primero irónicamente fuera de México, la usó Mario Vargas Llosa, creo que escribiendo para El País, si no me equivoco, ¿no? Sí, no sé. No sé si escribía para El País en esa época, pero él usó primero esa frase "la dictadura perfecta", que ahora es muy común para referirse a esa época del PRI, ¿no? Entonces estamos hablando del año 2000, el año 99, perdón, en que salió esta película y causó una controversia en México, porque hablaba pues muy abiertamente. Criticaba al PRI y el PRI estaba en el poder, ¿no? Claro, el PRI estaba en el poder en esa época y lo criticaba, ¿no? A mí me gustaron también otras, las frases muy mexicanas, ¿no? Por ejemplo, una frase que le dicen a Juan Vargas, le lo dice su jefe: "Me saliste más cabrón que bonito", y después se lo dice también Doña Lupe, la misma frase exactamente. O también en la política todo se vale. En la política todo se vale, totalmente cierto. La política de la pistola, ¿no? La política de la pistola, del billete, de estar dando dinero. Y las imágenes, también me gustó mucho que se usó un tono sepia para las imágenes, ¿te diste cuenta, no? Sí, como de época. Como de época, ¿no? Eso le da más feeling de que era de los 40. Y a mí lo que me gustó mucho fueron las tomas. Son tomas desde abajo y muy amplias, con estos cielos azules. Y también con los personajes que se acercan a las cámaras de una manera cómica. Bueno, finalmente, muy recomendable esta película. Ojalá que la puedan encontrar. Nosotros la alquilamos en DVD. También la recomiendo mucho. Pasamos ahora a los comentarios que hemos recibido. El primero es un audio correo que hemos recibido de Félix desde Bogotá. Escuchémoslo. Bueno, pues los felicito por este nuevo proyecto. Interesante poder contar con imágenes de lo que se va comentando. De esta manera podríamos tener una imagen visual, al igual que los comentarios que hacen por la voz. Espero el siguiente programa. Gracias, Félix, por el correo, y estamos intentando poner más imágenes en nuestra web. Les voy a leer un correo que nos llegó de Susi, de Washington DC. Ella nos dice que no ha visto varias de las películas que hablamos. Y ella en particular comenta sobre Siriana, que le pareció fascinante y aberrante, porque viviendo en Washington DC le quedaron pocas ganas de viajar en su auto y consumir gasolina. Sí, por lo del petróleo, ¿no? Que es el centro de todo este conflicto en el Medio Oriente. Sí, y luego a ella también le llamó atención lo de la pérdida de hijos. Y por otra parte, ella tiene una pregunta que me parece muy interesante. Dice: ¿será que el hambre del poder económico y político lleva a la humanidad a perder a su nueva generación? Sí, eso es una buena reflexión y creo que es lo que el director quiso hacernos ver, ¿no? Sí. Yo tengo otro comentario de J.M. Solé desde Montevideo. Ah, qué bien, de Montevideo. De Montevideo. Tú estuviste ahí hace poco, ¿no? Sí, estuve allá en enero. De vacaciones. Uh-huh. Y nos comparte un análisis sobre Matchpoint. Nos dice esencialmente que faltaron los diálogos extraordinarios a los cuales Woody Allen nos tiene acostumbrados, y también nos dice que Allen nos muestra que la mediocridad de este joven, el protagonista, llega a ser tal que su vida depende de su suerte, y puede que eso nos pase a muchos de nosotros. Sí, el azar juega una cosa importante en nuestras vidas, ¿no? Y nos escribe Pedro desde Madrid, respecto a la adivinanza del programa pasado, nos dice: la música esta vez juraría que es de El Golpe, a ver si acierto. Correcto, Pedro, esa fue la banda sonora. Y también procede a hacernos un comentario sobre LA Confidential y sobre Russell Crowe, muy interesante. Este y todos los otros comentarios los pueden encontrar en hablemosdecine.com, así que agradecemos sus comentarios y esperamos que nos escriban más. Pasamos ahora a la adivinanza del programa. Estamos escuchando la banda sonora de una cinta que ocurre en México y es protagonizada por la guapa Salma Hayek. Si la sabes, déjanos tu comentario en hablemosdecine.com. Bueno, la segunda película es Un Mundo Maravilloso, del año 2006, de este año, y también dirigida por Luis Estrada. Tenemos a varios de los mismos colaboradores que de la otra película. Sí, por ejemplo, Damián Alcázar, otra vez es protagonista, ahora es Juan Pérez en esta película. Sí, y también está Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz también está. Y otros más. Bueno, la película es la historia de un vagabundo que se llama Juan Pérez, protagonizada por Damián Alcázar, el cual, por cierto malentendido, él acaba subiéndose a un edificio, que es el World Financial Center, ¿no? Sí, y la gente cree que se va a suicidar, entonces incluso llegan los medios, y todo esto genera en un gran malentendido que pone en contrapunto al secretario de Economía. Claro, un secretario de Economía que además está intentando mostrar que la pobreza ya fue erradicada en México. Sí, completamente. Y da conferencias de eso, diciendo ya terminamos con la pobreza. Terminamos con la pobreza, acabamos la guerra, ¿no? Esa es la gran ironía de esta película, que hace que la situación del vagabundo, el protagonista, vaya a cambiar a lo largo de la película. Claro, ¿no? Y los medios también obviamente juegan un rol en sensacionalizar esta supuesta noticia. Bueno, es una sátira totalmente, sí, ¿no? Yo sí creo que es una sátira. Es una burla al neoliberalismo, ¿no? Claro, así como la película anterior que vimos, La Ley de Herodes, era una burla al PRI, al uh-huh. antiguo PRI. Esta es una burla al neoliberalismo, por ejemplo. Y también un poco al PAN, ¿no? Que es dentro de este. Ah, nivel. Claro, que el PAN que representa esa corriente neoliberal en el gobierno de hoy de México. Claro. Por ejemplo, una de las cosas de sátira, ¿no? Representa un mundo que no conoce bien al otro mundo que vive dentro de México. Bueno, el ministro de Economía está asesorado por sus Chicago Boys, digamos, esa frase que se usa para describir a un grupo de economistas neoliberales. Pues acuérdate de esa escena muy divertida de que están ellos tres, los asesores, con frente del secretario, y les pregunta a él cuál es el salario mínimo, y ellos ni saben. Nadie sabe cuál es el salario 60 mínimo. 60 pesos, dicen. Nadie sabe lo que es, y se supone que son los expertos, ¿no? Exacto. Y luego también cuando le preguntan a la muchacha, a la empleada doméstica, el secretario, le preguntan: bueno, ¿tú por qué crees que eres pobre? Así sí. Que la verdad que... Y según esto tienen sus estudios diciendo que son pobres porque Dios les dijo, ¿no? Exacto. Bueno, y es importante, creo, para entender esta película, entender el clima de la política mexicana. En el año 2000, que fue cuando salió prácticamente la película La Ley de Herodes, representó la caída de esta dictadura perfecta de la que hablamos, ¿no? Del PRI. Pero el 2006... representa otras elecciones distintas. Claro. Cuando ya hubo un gobierno del cambio, ya ha estado 6 años. Se le llama el gobierno del cambio, incluso en la película se burla del gobierno del cambio. Uno de los amigos de vagabundos de Juan Pérez dice: ah, este gobierno del cambio. Claro. Y hasta se burla, este presidente con sus... hasta ranchos tiene. Hasta ranchos tiene la presidenta, ¿no? Sí, y en esa misma venia te puedo decir también que se hicieron muchas tomas, cuando se hacían tomas del edificio de gobierno. Así uh-huh. como veíamos antes en La Ley de Herodes unos tonos sepia, aquí yo veía tonos blanqueazules, que son, coincidentemente, sí, son los colores del partido que está en el poder hoy en día, ¿no? Divertido ese, ¿eh? Yo no lo había visto. Pero... sí, y en las conferencias de prensa incluso salen unas cortinas azules, ¿no? Que parecen totalmente del partido que está de turno, aunque no lo mencionan, ¿no? Sí, y por otro lado la pobreza que se ve ahí, las pequeñas chabolas, las casas, los pobres... está en color sepia, y al fondo estos grandes edificios que son este centro financiero de México que se llama Santa Fe. Sí, Santa Fe, que está en la zona oriental de la Ciudad de México, perdón, occidental de la Ciudad de México, y es una zona que la verdad representa sí una diferencia muy grande entre personas que tienen mucho dinero y personas que tienen poco, ¿no? Esa zona es emblemática en ese sentido en la Ciudad de México. Oye, Ricardo, yo lo que quiero también comentar a los que nos escuchan, que es también una burla al estilo de vida que se vive en México, la clase media, imitando a Estados Unidos. Uh-huh. El American Dream, ¿no? Sí, este mundo feliz. Incluso hay un letrero de una zona que se llama Bosque del Paraíso, donde tus sueños se pueden volver realidad, que es también una crítica a Bosques de las Lomas, una zona residencial en México. Otra vez el tema del American Dream. Sí, y las casas son como, no, bueno, no se verían en México, ese estilo de casas, ese estilo de bardas, por ejemplo, no se verían en México, ¿no? Sí, es definitivamente una crítica a esa visión. A esa visión. Ah, y luego hay una anécdota, pasando a un tema también anecdótico. Está el tema de Tintán. Tintán, que es, para los que no saben, Tintán es un actor famoso, se llama Germán Valdés. Él hizo películas entre los 40s y los 70s. Sí, un cómico famoso en México. Y bueno, aquí Luis Estrada en las dos películas lo retoma. Uh-huh. Ambas en La Ley de Herodes se hizo una referencia a Tintán, que el protagonista, también Alcázar, se parece a Tintán, y también en esta película también se hacen un par de referencias a eso. Incluso hay una canción, ¿no? Cantando sobre el... ¿Cómo se llama? Cantando en el baño. En el baño, me parece que es. Yo creo que es un chiste autorreferencial que hacen ahí, y hasta cierto punto creo que es un homenaje de Luis Estrada, del director, a Tintán. A Tintán, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí cerrando el tema... Espérate, yo también quería hablar de la iglesia. Yo creo que en las dos películas que hablamos, la iglesia sale mal, ¿no? Sale muy mal parada. Como que se le critica que no son una solución al problema, no. Son parte del problema de la corrupción. Gran parte del problema de la corrupción. Intransigencia también de la iglesia. Bueno, pues aquí lo que me gusta esta frase que dicen, la de siempre ha habido ricos y pobres y siempre los habrá. Sí. Eso lo dice por un lado el secretario y por otro lado los vagabundos. Sí. Bueno, esta película a mí me gustó mucho, pero te diré que para mí acabó muy rápido. El final fue una sorpresa que no la voy a contar, obviamente, sí, pero no me agradó. A mí sí me gustó, fíjate, el final me gustó, se me hizo sorpresivo. Me gustó eso por sí, la sorpresa. Una sorpresa, sí. ¿La música? De la música. Hay música de Louis Armstrong. La de What a Wonderful World. Claro, que justamente es jazz norteamericano, ¿no? Exacto. Entonces justamente hablando de eso, del dream norteamericano, ¿no? Ahí está la burla, otra vez. Otra vez la burla, hasta en la música. Bueno, yo la recomiendo, no sé tú, Ricardo, ¿también la recomiendas? Sí, no tanto como quizá, bueno, estamos hablando de Un Mundo Maravilloso ahora. No la recomendaría tanto, yo creo, como La Ley de Herodes, pero me parecen las dos una buenas sátiras mexicanas. Sí, buenas sátiras. En diferentes épocas y satirizando diferentes temas. Vale la pena verla. Llegó el momento de despedirnos. Esperamos que disfruten de estas dos películas bastante divertidas, La Ley de Herodes y Un Mundo Maravilloso. Sí, yo sobre todo disfruté la primera, pero las dos son muy recomendables. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.